mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Pues dicen las escrituras, tan cierto como que yo vivo, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces, no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Almorzamos. Romanos capítulo 14, verso 11 al 17. ¡Wow! La Biblia acaba de responderme una pregunta que siempre tuve. ¿Qué pregunta? Bueno, en mi país hay una fiesta no cristiana, en donde venden comidas. Y ya es parte de la cultura nuestra. Y mi pregunta era, ¿puedo comer ese tipo de comida o no? Ah, entiendo. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, Pablo aquí dice que puedo comer si estas dos preguntas se responden favorablemente. La primera pregunta es, ¿lo que como es un problema para mí? ¿Estoy realmente convencido que esta comida no me dañará? Y la segunda es, ¿esto que como hace tropezar a alguno de mis hermanos? Y me doy cuenta que no tengo problemas con comer, pero encuentro que si es un problema para mi hermano, yo no debo comerlo, porque es más importante ayudar a mi hermano que saciar mi estómago. Al final de todo, esto se trata de amar al otro. Muy bien, lo entendiste. El amor es lo más grande que tiene un hijo de Dios. Mejor es amar que ganar una discusión.